llama de una vela se ve muy bonita. Con una llama derrito un bombón. Con ellas mamá prepara la comida y están en las velitas de mi pastel. Y aunque se vea brillante, con fuego no es bueno jugar, porque los niños pequeños con las llamas también nos podemos lastimar. A los cerillos decimos que no, a las fogatas decimos que no, a quemar puentes decimos que no, porque está primero nuestra seguridad. A encendedores decimos que no, a los cigarros decimos que no, a quemar cosas decimos que no, porque está primero mi seguridad. Le digo que no a todas esas cosas que un incendio podrían provocar. Me alejo de las llamas rápidamente y los bomberos pronto el fuego apagarán. Me dicen que las llamas son muy peligrosas, con ellas no debo jugar. Por eso las únicas llamas que me gustan son las llamas del Perú. Son unas cosas, unos animalitos que viven ahí en el Perú, que sí, son blancos, sí, pero tienen un hocico muy bonito, son esponjositos, parecen caballitos, sí, pero no propiamente caballos, pero tienen mucho pelo, y entonces también son chaparritos, bueno, y lo utilizan como vehículo ahí en el Perú, sí, son pero muy bonitos, ¿a poco no los conoces? Sí, pero estamos hablando entonces, de esas llamas. ¿Me entendiste? A los cerillos decimos que no, a las fogatas decimos que no, a quemar fuentes decimos que no, porque está primero nuestra seguridad. A encendedores decimos que no, a los cigarros decimos que no, a quemar cosas decimos que no, porque está primero mi seguridad. ¿Cómo dice? A los cerillos decimos que no, a las fogatas decimos que no, decimos que no, porque está primero nuestra seguridad. ¡Ahora con todo! A encendedores decimos que no, a los cigarros decimos que no, a quemar cosas decimos que no, porque está primero mi seguridad. Vamos al zoológico a ver a las llamas, ¿sí? Ay.